Tarde. Buenas tardes primero. Que Dios te bendiga en esta hora. Y quiero agregar algo al anuncio que nos dio Patricia recién. Usted seguro después sale de acá, va a comprar el arroz para este viernes a las 20 horas, pero no dijo quiénes se casan, ¿sí? Y es J y J, Joselo y Jessica, o José y Jessica de Sánchez. Por la mañana van a estar firmando en el registro civil y a la noche, a eso de las 20 horas, lo vamos a estar esperando acá para disfrutar de la ceremonia. ¿Amén? Muy bien. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces a mí me causa un poco de molestia cuando llaman por teléfono y son de esas personas de los bancos o de algún producto que te quieren vender y te llaman una y otra. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Lo han llamado? ¿Y qué dicen ustedes? Capaz que ya lo tienen al producto, insiste, un ratito, no lo quiero escuchar, no, ya lo tengo, no, y dejan sonar el teléfono. Y la persona insiste y pasa el otro día y vuelve a llamar y somos del banco, se acuerda, pero yo no tengo ese banco, pero tenemos una tarjeta, un préstamo, algo que ofrecerle. No tiene 5 minutos, no tiene, y a veces uno, y bueno, voy a escuchar, a ver qué tiene para ofrecerme. Y por caridad, por amor, podríamos decir, porque la persona insiste tanto y tiene una forma de hablar que termina convenciéndonos y por ahí nos agarra en una oportunidad y le prestamos atención. Esta semana estaba leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y nos relata una historia de alguien que insiste, insiste, insiste, y de tanto insistir, alguien termina escuchándolo. No era cualquier persona a quien esta persona se estaba dirigiendo. Ahora vamos a hablar del versículo 1 del capítulo 18 de Lucas, que va desde el versículo 1 al 18. ¿Sí? Y el título del sermón de hoy es el siguiente: decida ser como una viuda molesta. ¿Sí? Decida ser como una viuda, por ahí hay hombres acá, decida ser como un viudo molesto, si quiere, ¿no? Pero el título es Decida ser como una viuda molesta, y yo los voy a invitar a que puedan acompañarme en el texto bíblico. Dice el título de la Reina Valera, Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, por lo menos por algún tiempo, dice. Pero después de esto, dijo dentro de sí, ¿quién? El juez injusto. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ¿qué hace? Me agote la paciencia. Lo que a usted le pasa cuando lo llaman por teléfono, ¿sí? Y dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta de Jesús cuando termina esta parábola. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta hora nos pueda enseñar. Hay muchas cosas para sacar de esta parábola que Dios nos quiere mostrar y enseñar en esta hora. Y que no solamente quede en algo que entendamos o conozcamos, sino algo que podamos llevar a la práctica. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, Señor, y lo hemos querido hacer en espíritu y en verdad, Señor. Hemos levantado nuestra voz, hemos aplaudido, Señor, hemos reconocido tu nombre. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que te reveles una vez más, Señor, como cada día cuando abrimos tu palabra, cada miércoles, cada domingo, Señor, cada vez que tenemos un encuentro, queremos, Señor, que vos puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y estos corazones, Señor, puedan ser corazones de carne, no corazones duros, sino que podamos tener predisposición a oír tu palabra y ponerla en práctica. Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mirá el que tenés al lado y decile, decidite a ser una viuda molesta. No le fue mal, ¿sí? O si es un varón, decirle un viudo molesto, ¿sí? Esta parábola enseña varias cosas, ¿sí? Por lo menos nos permite contestar cuatro preguntas con respecto a la oración. ¿Por qué oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y qué me falta? ¿Dónde oramos? ¿Sí? Volvemos de vuelta. Cuatro preguntas se contestan con esta parábola. ¿Por qué oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Y dónde oramos? ¿Sí? Y otra cosa que nos permite es conocer a Dios de una manera mucho más amplia. Porque habla de este juez injusto, pero dice Dios nada que ver con este juez, sino que Dios escucha tu oración y va a responder. ¿Y cómo lo hace? Inmediatamente, dice. Inmediatamente. Hay veces que Dios contesta y nosotros no escuchamos, pero Dios ya ha respondido. O está respondiendo o quiere respondernos, pero no estamos pasando ese tiempo en intimidad con Dios para escuchar lo que Dios está haciendo. Así que Dios, aparte de estas cuatro preguntas que vamos a contestar a partir del pasaje, también Dios nos permite verlo a Él de una manera más amplia, ver su amor y de una manera más profunda, viendo su gracia, su misericordia y su oído atento a nuestras necesidades. ¿Sí? Nos invita a desarrollar nuestro carácter, nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Sí? Hay que tener paciencia, hay que ser insistente. A veces oramos un poco de tiempo, tenemos una necesidad y oramos hoy a la mañana y a la tarde ya estamos orando por otra cosa. ¿Sí? Y todavía Dios no respondió. ¿No le pasó nunca compartir algo? Tengo esta necesidad. ¿Puedes orar por mí? Sí. Pasan dos días, mira que estoy orando. ¿Qué? ¿Orando por qué? ¿Y si me habías pedido hace dos días? ¿Sí? Hay veces que se nos pasa. Ahora Dios está atento a nuestras peticiones. Ahora vamos a la parábola. Dice que había dos personajes. Uno era el juez. ¿Qué característica tenía este juez? Dice la palabra que no le temía ni a los hombres ni a Dios. ¿Sí? Él hacía lo que bien le parecía. Podríamos decir que torcía la ley, que quizás tenía relaciones con ladrones, usureros, homicidas, que algunas cosas como juez injusto, no tenía temor ni de Dios ni de los hombres, podía tomar cualquier decisión sin tener en cuenta a nadie. ¿Sí? Podríamos decir, hoy en día una palabra que se usa mucho es que podría llegar a ser, definirlo como un corrupto. ¿Sí? ¿Conocen hoy en día personas que tienen poder, influencia y que actúan de esta manera? No, uy, algunos hacen así. Bueno, Jesús cuando usó este ejemplo sabía que pasaba en aquel entonces, hace 2000 años, y que hoy también iba a pasar, que había gente con poder, con influencia y que actúan de la misma manera. ¿Cuánto se asemeja la realidad de este juez a la realidad que vivimos hoy? En cambio, había otro personaje en la historia que es una viuda, ¿sí? Mientras el otro personaje representa influencia y poder, en cambio, la viuda representa abandono y vulnerabilidad. En ese tiempo, las viudas, incluso, o peor, si las viudas no tenían hijo, no tenían forma de sustentarse. Pero estaba en la palabra que los jueces o los líderes del pueblo debían velar por las viudas y los niños y los pobres. Pero se ve que no todo el mundo lo hacía de esta manera. La viuda, una mujer pobre, indefensa, ¿qué estaba reclamando? ¿Qué le estaba pidiendo a este juez? Que le hiciera justicia ante su adversario. Y el juez parece que la escuchó un día, la escuchó otro día, dice que no le hacía justicia, que era su deber, que era su tarea. La escuchó una, dos, no sabemos cuántas veces, hasta que un día, cansado, ¿sí?, de escucharla, dice que le hizo justicia. ¿Qué reclamaba esta mujer? Justicia. La tuvo por un tiempo. La voy a dejar un tiempo a ver si se cansa, a ver si deja de insistir, de molestar. Aunque era su deber, decidió ignorar su necesidad y fue indiferente. Pero fue tal la insistencia de esta mujer que por fin decidió hacerle justicia. ¿Y por qué dice que dejó de tenerla a un costado y de ser indiferente? Yo busqué en varias versiones. En la que acabamos de leer dice, para que no siguiera molestando. ¿Cómo es el título? Usted decida ser como una viuda molesta, ¿sí? Insista, pida, clame. Porque no tenemos un Dios injusto que no está, que nos desoye o que es indiferente, sino que es un Dios todopoderoso y un Dios de amor. Otra versión dice, le voy a hacer justicia para que no agote mi paciencia. En otra dice, voy a hacerle justicia para que me deje tranquilo, ¿sí? En otra dice, voy a hacerle justicia porque esta mujer es insoportable. En otra dice, para que me deje de una vez por todas en paz. Y en una que encontré que dice, para que me deje de hacer la vida imposible. Así que imagínense qué clase de insistidora era esta mujer. Pero logró que ese juez indiferente, corrupto, malo, le hiciera justicia. ¿Sí? Y como dije, de este pasaje podemos desprender varias cosas, ¿sí? Ya sabemos que había un juez injusto, una viuda que clamaba, que fue insistente, pero quiero resaltar algo. Si yo tuviera un orodómetro, ¿sí? Que los jóvenes que hicieron el discipulado conmigo saben lo que es, para los que no saben, un orodómetro es un medidor de oración, ¿sí? Que no existe, pero usted no se lo diga a nadie, ¿no? Es un orodómetro, un aparato que usted se pone en su casa y mide la cantidad que ora, ¿sí? Y hay un sabio hombre de Dios que dijo que Dios no nos enseñó a predicar, no nos enseñó a cantar y no nos enseñó a enseñar, ¿sí? Pero sí nos enseñó a orar. Y no una vez. Alguna porque se lo pidieron los discípulos. Una vez están los discípulos ahí y le dijeron, los discípulos de Juan saben orar porque Juan enseña a orar. ¿Nos enseñaría? Y Jesús le dijo, ¿cómo no? Cuando oren, digan, pim, pim, pim, pim. Después, ¿qué hizo Jesús? En otra oportunidad le dijo, ustedes cuando oren tienen que hacer así y asá. ¿Sí? Cuando tuvo otra oportunidad, usó otra palabra para enseñar a que tenían que orar y no ser como lo hacen los fariseos, como lo hacen los gentiles. Bueno, dio muchas explicaciones de cómo orar. Ahora, no solamente lo enseñó, sino que lo practicó. Cada vez que usted lea, va a ver que Jesús estuvo orando una noche en el monte. ¿Sí? ¿Cuánto pasó? Una hora, media hora, dice toda la noche. En otro momento dice que estuvo orando en otro lugar, también en otro monte, y los discípulos lo estaban esperando. Pero hay en otra oportunidad que dice que agarra a Jacobo, a Juan y a Pedro y se los lleva a orar. Es decir, que no solamente lo enseñó y dijo que lo tenían que hacer, sino que los invitó a hacerlo juntamente con él. Y este orodómetro es el medidor de oración. ¿Sí? Y mide cuánto usted canta, porque ¿a quién no le gusta cantar? A ver, ¿cuándo no? Canciones cristianas, ¿eh? Algunos levantan. Alabanza. Estamos todo el día cantando. Parece que yo estoy haciendo mucho ruido. Ahí. Bueno. Estamos. Igual hoy no se filma, así que. Quedar ahí. Bueno, ustedes me escuchan bien. Sí. Bueno. Este aparato lo que hace es medir cuánto usted canta, cuánto usted enseña. Tendría que ver cuánto usted lee la Biblia y después que lee la Biblia, cuánto ora. O cuánto del día se la pasa cantando, ¿sí? Quizás pasamos una gran cantidad del día cantando, leyendo, escuchando. ¿Y cuánto tiempo pasamos en intimidad con el Señor? Y la primera pregunta es ¿por qué tenemos que orar? Y yo diría que tenemos que orar porque está bueno, ¿sí? Jesús podría haber dicho, oren porque está bueno. Oren porque le da paz. Oren porque es lindo. Oren porque... Se podría haber dicho tantas cosas, pero Jesús dice algo cuando arranca esta parábola. Y el Espíritu Santo lo dejó escrito. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar. ¿Por qué oramos? Porque es una necesidad orar. Hay muchos cristianos que no ven todavía a orar como una necesidad. Pero cuando nosotros entendamos que orar es una necesidad, que es vital, que dependemos como cristianos de la oración, nuestra forma de orar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportar, nuestra forma de relacionar, nuestra forma de ministrar, de servir, de hacer todo lo que hagamos, va a ser diferente. Y Jesús hizo hincapié en la oración. Léalo conmigo. También le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar. Cuando alguien le pregunta, ¿por qué orás? Porque está bueno. No, porque es una necesidad en mi vida. ¿Sí? Es una necesidad. Eso significa que no es una opción. Ah, bueno, esta semana no oré, pero la otra voy a orar. No, es todos los días. No es una opción. Yo quiero orar o no quiero orar. No, tengo que orar. Jesús dijo, tienen que orar. Es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque es el medio que Dios creó para relacionarnos con Él. ¿Sí? Podía haber buscado otro medio, una radio, algún lugar. No, dijo, es a través de la oración. La forma de comunicarnos, el lugar donde vos y yo podemos ser auténticos. No sé si a ustedes les pasa, cuando están delante de las personas, usted se quiere peinar y se quiere arreglar porque quiere estar bien delante de las personas. Pero cuando está delante del Señor, usted no tiene que aparentar nada. El Señor lo conoce así como es, despeinado, desprolijo, ¿sí? Si se lavó los dientes, si no, si se bañó, el Señor lo espera ahí. Y usted puede ser auténtico, puede compartir sus temores, sus miedos, las cosas que no se anima a decirle a su hermano, a su amiga, a su esposa. Delante de la presencia del Señor usted lo puede compartir. Esas miserias, esos pecados, esas cosas que no se animaría a compartir con nadie. Delante de la presencia de Dios usted está en libertad. Por eso es una necesidad. Yo abro mi corazón, mi vida delante de la presencia de Dios. ¿Cómo perderme ese momento? ¿Cómo aplazarlo para el otro día, para la semana que viene, si es mi momento de crecimiento? Eso tiene que ser auténtico. Ahí los títulos que usted tiene, ¿no? Porque yo soy profesor, yo soy maestro, en la iglesia soy el pastor, soy el diácono, ¿sí? No importa, al Señor no le importa sus títulos. No interese tanto cómo habla, cómo se expresa delante de Dios. Dios quiere conocer su corazón. Cuando está en intimidad, pero cuando está con otros también. No use palabras raras, que la misericordia, la sangre, no, el cordero, y esta leve tribulación momentánea producen. No, sea sencillo. Estoy afligido, estoy triste. Parece que no avanzo. El Señor lo sabe. Evite lo otro. Es el lugar donde yo puedo expresar mis temores, lo que a mí me da miedo. ¿Alguno tiene temor lo que va a pasar con sus hijos, ¿sí? Con su trabajo? Es el lugar donde yo lo puedo expresar. No, porque si lo digo con otros cristianos, por ahí creen que soy una persona que no tengo fe. O si lo comparto, mis temores van a señalar. Soy un líder o soy una... Es el lugar donde yo puedo expresar mis temores. Es el lugar donde yo puedo expresar mis ansiedades. No solamente mis preocupación, no solamente de mis ansiedades, no solamente de mis temores, sino mis preocupaciones del día a día, lo que me pone ansioso, lo que cada día estoy luchando para que Dios cambie. Es el lugar donde yo lo puedo expresar, donde Dios puede obrar. Es un lugar, es una cita. Donde está el Señor, estoy yo, donde yo puedo llorar, donde puedo reír, donde incluso a veces me puedo enojar, me puedo frustrar. Pero está el Señor ahí, para hablarme, para aconsejarme. Tampoco es un monólogo, donde yo digo, Señor, de esto. Es el tiempo de escucharlo. ¿Qué es lo que vos querés decir? Por eso siempre lo decimos en el discipulado, qué bueno es orar y tener la palabra. Entonces yo voy escuchando y el Señor me habla y después lo escucho un rato más y no es un monólogo y puedo ir anotando. Y mirá lo que el Señor me dice acá y lo importante de orar. Y es el lugar donde me puedo desahogar delante del Señor. Es el lugar donde puedo hallar sanidad. Porque yo le expreso mi necesidad, le expreso mi angustia, le expreso lo que estoy pasando. Y es el lugar donde Dios toca mi vida. Sana. Por eso Jesús lo está diciendo, es necesario que oren. ¿Sí? Y no eres una vez, cuando ustedes quieran, los miércoles en la reunión de oración, sino todos los días. Es el lugar donde hay perdón y hay libertad. Usted quiere hallar perdón y libertad en lo que le está costando superar, ese lugar es la oración. Es el lugar donde Dios se revela. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Los grandes hombres de Dios que vemos en el Antiguo Testamento tuvieron ese lugar, tuvieron una zarza, tuvieron un Peniel, un Betel, tuvieron un lugar donde tuvieron un encuentro con Dios. Ahora, nuestro encuentro con Dios no debiera ser tan espaciado, ¿no? Tener un Betel y pasan 2 años, sino todos los días tener ese lugar de intimidad con el Señor. Es el lugar donde yo aprendo, porque es el lugar donde el Espíritu Santo me habla. Es el lugar donde yo digo, Señor, háblame. porque estoy todo el día con los chicos, con el trabajo. Escuchar al Señor. Por eso tengo que guardar ese lugar. Y a veces lo aplazamos. Sí, hoy no pude, pero mañana. Y mañana no, hoy, pero tenía este evento. Tiene que ser lo más importante y lo más primordial en nuestra vida. Es el lugar donde vencemos la tentación. Es el lugar donde lo experimentamos al Señor. Cuando veamos a la oración como una necesidad, algo va a cambiar en nuestra vida. Estoy seguro que cuando puedas experimentar esto, va a pasar un día y vas a decir, necesito orar. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Porque puedo hacer todas estas cosas y yo le dije algunas. Hay muchas más que podemos experimentar delante de la presencia de Dios. Orar es una necesidad y Jesús lo sabía. Y Jesús lo practicaba y Jesús lo enseñaba. Léanlo después en los evangelios cuando lo llevaba a los muchachos a orar. Entonces, ¿por qué oramos? Porque es una necesidad. ¿Sí? Si alguien le pregunta, sí, me hace bien y yo salgo renovado, pero es una necesidad. Lo segundo que dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar. Bueno, lo segundo es, ¿cuándo orar? Y lo dice el pasaje. ¿Cuándo? Día y noche. Muy bien, dice siempre. ¿Sí? Entonces, algunos creen que orar es cerrar los ojos, entonces va manejando y no puede tener un accidente. Ore todo el día. Ore, quizás, no está, en realidad no está hablando de una cuestión de tiempo, ¿sí? 24 horas orando, sino de ese tiempo que usted tenga sea de calidad. ¿Sí? No esté orando, uy, ¿cuánto voy a orar? Y ora 5 minutos o 10 minutos y se va superando una meta, ¿no? Sino que siempre, que usted pueda estar en contacto con Dios todo el día, ¿sí? Y en cualquier momento pueda apartar y tener ese lugar. Siempre es, claro, es en todo momento. En todo momento yo puedo tener esa relación con Dios. ¿Cuándo? Cuando estoy enfermo, cuando estoy en necesidad. ¿Qué dice el Santiago? Cuando está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Oración, ¿sí? Pero cuando no está enfermo, también hago oración. Ah, sí, no, yo oro cuando estoy enfermo. No, todo el tiempo, cuando las cosas me van bien y cuando las cosas me van mal. Tengo que orar, tengo que estar en la presencia de Dios. Jesús les dijo a los discípulos, oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Miren qué importante que es la oración. Nosotros a veces la descuidamos. Entonces somos tentados, no vencemos, estamos raquíticos y cuando vamos a pelear la batalla, caemos vencidos. ¿Por qué? Porque no oramos. Y Jesús le dice, oren para que no entren en tentación. Pero cuando estoy siendo tentado, también orá para poder resistirla. ¿Sí? ¿Para qué también orar? Dice la palabra. Para recibir dirección y recibir sabiduría. ¿Sí? Si usted no tiene sabiduría, ¿qué hace? Pídale a Dios que Él le va a dar, conforme a su gracia, conforme a su amor. No es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que pasa con el Señor. Esto es muy breve, solamente para reflexionar en esta tarde que nos vamos a juntar a orar. ¿Sí? Lo importante, ¿por qué? Porque es una necesidad. Lo segundo, ¿cuándo? Lo dice el pasaje, siempre, en todo momento. Y ahora viene la tercera pregunta. ¿Cómo orar? ¿Sí? Porque dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo tiene que orar? Sin desmayar, sin rendirse. Uy, Señor, por favor, te pido por esto. Pasan 2 o 3 días, Señor, y parece que el Señor no me escucha. ¿Sí? Ojo, muchas veces el Señor responde, pero por ahí no es lo que yo quiero escuchar. Pero el Señor ya respondió. Tenemos que orar, ¿sí? Interceder, ser como esta viuda que fue insistente. ¿Sí? Y cómo orar sin impresionar, lo decíamos recién, sin impresionar al Señor. El Señor no necesita palabras elocuentes, ¿sí? Ni cuando estamos solos ni cuando estamos con otros. Oraciones armadas, tenemos que ser sencillos. ¿Sí? Tenemos que llevar algún tipo de registro. Eso siempre lo hablamos en el discipulado, un registro de lo que Dios está haciendo en mi vida, cómo Dios va respondiendo a mis oraciones. Quizás alguno de ustedes lo tiene y lo practica. Le estuve pidiendo esto al Señor y el Señor respondió a través de esta persona, o a través de un milagro, o a través de la oración de alguien, Dios respondió a nuestra necesidad. ¿Cómo debemos orar? Dice la palabra, intercediendo por otros. Si no decimos, te pido, Señor, por mí, tenemos que interceder por otro. Muchas cosas las sabemos solamente para refrescarlas, ¿sí? Tenemos que, cómo orar, con acción de gracias, con adoración, con confesión, con arrepentimiento. No pueden faltar esas cosas en nuestra oración. Señor, te pido, siempre lo digo, te pido perdón por todos mis pecados. Y hay algo específico, hay algo donde erraste hoy. Sé específico con el Señor, es una señal de arrepentimiento y de confesión. Sea como esta viuda. ¿Cómo fue? Atrevida, insistente, persistente, decidida, porque ya les digo, era una viuda, era una mujer, no la tenía en cuenta, pero ella se plantó, insistió, insistió, insistió. No afloje hasta que Dios le dé la respuesta. Y cuando Dios le dé la respuesta, agradezca, ¿sí?, por lo que Dios va a responder. Que ya lo hemos hablado en otra oportunidad. Dios va a responder sí, no o todavía no. ¿Sí? Porque a veces ese periodo donde Dios todavía no responde está formando algo en mí, mi carácter, mi fe, cómo se va desarrollando mi fe mientras yo estoy esperando su respuesta. Y esta quizás es la última que voy a mencionar con respecto a cómo orar, que tenemos que orar con fe. Porque sin fe nadie verá a Dios. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar con fe. Dios es un Dios bueno. Y termina haciendo una pregunta al final de la parábola. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si el Señor viniera hoy, ¿hallará fe en nuestros corazones? ¿Hallará esa necesidad de estar con Él? ¿Esa seguridad que en Él podemos todo? Es una gran pregunta la que Jesús nos deja picando al finalizar esta parábola. Y por último, ¿dónde orar? ¿Dónde orar? ¿Dónde debemos orar? ¿En la iglesia? En la iglesia también. Sí, yo digo la iglesia somos nosotros. En el templo. ¿Tenemos que orar en el templo? Sí, porque cuenta un par de parábolas. Una que está seguida a esta, que un publicano se va a orar con un fariseo y el fariseo se golpea el pecho y dice, no quiero ser como él. ¿Dónde estaban? En el templo. Sí, yo no quiero ser como este, que es un corrupto, que es así, que es asá, y hablaba y se llenaba el Señor. Dice que se fue, pero se fue como vino. En cambio, el publicano, que estaba pobrecito ahí, escuchando toda la oración del otro, pues en realidad no lo dejaba orar mucho, porque con todo lo que decía de él, que es así, es asá, el publicano dice, sé propicio a mi pecador. Perdóname porque sé que soy un pecador. Y dice la parábola que esa persona se fue justificada. ¿Qué significa? Esa persona fue perdonada. Esa persona, Dios obró algo en esa persona. En cambio, en la otra se fue como vino. ¿Dónde tenemos que orar? Muy bien. En el templo, en la casa, en el trabajo, en el colectivo, en el remis, en el taxi, en el lugar donde usted esté, tiene que orar. Pero quiero decirles algo, que por ahí lo vemos en el discipulado una y otra vez, usted lo habrá escuchado, pero es importante tener nuestro lugar de intimidad con el Señor. Nuestra zarza, llámelo como usted quiera, la zarza, el monte, el altar, un lugar donde usted pueda estar con el Señor en intimidad. Un lugar donde todo lo que hablamos al principio, lo cual es una necesidad de orar, lo podamos tener. Un lugar donde no haya, donde los nenes no nos puedan interrumpir, el marido, la esposa, ¿sí? Un lugar donde usted pueda estar apartado y dedicar ese tiempo para estar en intimidad con el Señor. Es usted y Dios, ¿sí? Yo les digo, cuando usted lo ponga en práctica, al otro día va a querer volver a ese lugar, ¿sí? Tiene que tenerlo, no sé. Yo, uno que se me ocurrió es estar dentro del auto, ¿sí? Y a veces hace calor, pero estoy ahí y entonces yo ahí puedo tener mi intimidad con el Señor. Usted elija el lugar que usted quiera, tiene en el fondo de la casa un cuartito, una habitación que no ocupa. Ese lugar, conviértalo en su monte de oración, ¿sí? Llévelo como Jesús llevaba quizás a sus hijos, a su esposa, en algún momento, llévelos a compartir con usted ese momento, pero que sea suyo, un momento de intimidad con el Señor. Y va a ver como muchas respuestas que hoy no tiene, las va a empezar a escuchar. Va a ver cómo va a empezar a superar muchas tentaciones, va a resolver un montón de cosas por estar en la presencia de Dios. Ese lugar es el lugar de la necesidad. El lugar de la necesidad es el lugar de la oración. Ese va a ser un lugar que cuando usted pase en los días, va a decir, yo hoy no estuve en ese lugar y tengo una necesidad. Vaya al otro día, ore, busque de la presencia de Dios y haga un hábito, el hábito de la necesidad de estar en la presencia de Dios. Oramos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú Señor estableciste el relacionarnos con vos como una necesidad. Gracias porque en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, tú lo quisiste Señor así, tener esa relación con nosotros diaria, personal, íntima. Y Señor, queremos ser aquellos, Señor, hijos tuyos, que cuando tú vengas, cuando tú nos llames, veas en nosotros que hay esa fe a través, Señor, de la relación que hemos tenido contigo, de haber crecido, de haber desarrollado, Señor, esperanza, seguridad. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos diste en esta tarde de recordar lo importante de tener ese lugar íntimo contigo. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Bendiga su vida, su familia, Señor. Que puedan hallar ese lugar. Quizás a más de uno aquí, Señor, nos cuesta apartar ese tiempo, ese lugar, separar las prioridades en nuestras vidas. A veces se mezclan con la familia, con las voces de los amigos, incluso con el ministerio, con las ocupaciones. Queremos apartar ese tiempo, queremos tener ese encuentro diario, real, personal e íntimo contigo. Te lo pedimos, Señor, que vos hagas esa obra en nuestras vidas y podamos apartar ese tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como enseñaste a orar a tus discípulos, que tu Espíritu Santo nos enseñe a guardar ese tiempo, a acomodar los horarios, a acomodar, Señor, nuestra casa, nuestros quehaceres. Queremos, Señor, tener esa necesidad de estar contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo declaramos en esta hora. Amén y amén.